chalungo y delgado como alambre. Siempre de traje azul y portafolio, con un pibe orillando el velatorio, una mujer histérica y el hambre. Jugaba como un buey y su desgracia, reflejada en el brillo de su traje, la arrastraba al volver del corretaje para dejar la guita en la farmacia. Lo que pasó después fue inesperado. Un domingo a la noche, ya cansado, decidió que picharan los tres juntos. Le dio manija al gas, cerró con llave y en la mesa quedó como una clave la boleta del prode con tres puntos.